y sentimos desde el único y verdadero amor, que es el amor a Dios, a partir de ahí toda nuestra vida va cambiando y vamos a recibir, ¿eh? Siempre recibimos, siempre aparece alguien que necesita de nosotros, que necesita de ese amor que nosotros podemos darle y nosotros necesitamos de ese amor del otro. Siempre, siempre en la vida hay distintas formas de conectarse con el amor, pero la más importante es cómo vos te conectás con el amor, cómo recepcionás, cómo estás pasando, cómo estás actuando, interactuando con el amor en tu vida. ¿Lo sentís como un don? ¿Lo manifestás como un don? ¿O lo notás como algo lejano, algo que les pasa a otros? Yo, como muchos escucho decir, solo pasa en las películas. No, no pasa solo en las películas, pasa en la vida cotidiana. El amor es parte de lo cotidiano. Por allí te pasa que te cuesta mucho armar una pareja, y es verdad, yo lo sé, conozco gente que quiero mucho, que acompaño hace muchos años, y todavía no puede encontrar a ese ser que ilumine su camino o que ilumine su vida. Bueno, ese ser que ilumine su camino, que ilumine su vida, que encuentre el lugar en su corazón, no llega porque no estás actuando con amor hacia vos. Si no estás viendo el amor hacia vos, si no estás viendo el amor hacia el prójimo, es muy difícil poder ver el amor en conjunto. Y ahí es donde vas a poder encontrar el amor en pareja. Pero hablando del amor por la vida, que es uno de los de las cosas que nos está faltando, que noto que a la gente le está faltando. Acá en mi libro Ángeles a tu alrededor escribí un capítulo que se llama así, Amor a la vida. Un elemento importante que debe estar en nuestra mochila diaria es el amor a la vida. No tiene peso, por lo tanto no dificulta el ponernos de pie. Pero sí tiene una gran importancia para aferrarnos a la tarea cotidiana, a mejorar nuestra forma de vivirla. El amor a la vida es, entre otras cosas, el amor a nosotros mismos, a todos aquellos que nos rodean, ya que los veremos desde otra óptica. Todo se ve a través del cristal del amor, del respeto y del cuidado. La mayoría de las personas a las quienes he preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Automáticamente, sin pensarlo, contesta, y bien, aquí andamos. Otra frase muy utilizada son, ¿y cómo me va a ir? Aquí estoy, como todos, sobreviviendo. Ahora te lo pregunto directamente a vos. Acá digo hola lector, pero ahora digo hola oyente. ¿Cómo te va en la vida? No te puedo escuchar, pero deseo ayudar a que cuando termine este capítulo, la respuesta sea una sonrisa. Con entusiasmo y fuerza, alguna frase que te haga sentir vivo y con esperanza de vida. Amor por la vida simplifica también no mirar el pasado como algo oscuro, sombrío, que no nos permita avanzar por temor a que se repitan experiencias vividas, pero tampoco quedarse mirando atrás embobado, fascinado, como si lo que hay allí será único e irrepetible. Fue tan bueno que tenemos miedo de perderlo. En ambas circunstancias, el pasado ya pasó, y si de ello tomamos la experiencia, el manejo, y sabemos ver lo bueno y lo malo, podemos proyectar el futuro. A partir de allí, viviremos cada momento con amor, con esperanza, con fe. Amor por la vida también es cuidarnos, respetarnos, revisar qué comemos, qué nos hace bien, qué nos perjudica. Es aprender cada día a vivir mejor, como dicen estas palabras de Pablo Neruda. ¿Quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos y corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien, abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Esto es de Pablo Neruda. En ellas podemos encontrar el impulso que nos hace falta para darnos cuenta si estamos demasiado aferrados a la mediocridad, a la falta de chispa vital. Estas palabras pueden ser despertador de tus emociones. Solo debes dejarte llevar por ellas. Tener emoción y amor por cada paso que demos nos conectará con la vida. Nos mostrará el camino hacia el éxito. No se es exitoso cuando no se ama la vida o lo que uno hace. Cuando estamos enamorados de alguien, todo cambia de color, de olor, de forma. Nos damos cuenta enseguida de que alguien está enamorado porque su actitud en la vida es otra. Se sonríe, se emociona, se sonroja. Tiene las emociones a flor de piel. Dicen que el amor es como la tos, no se puede ocultar. Estar enamorados es revitalizante, energizante. Nos hace sentir fortalecidos. De esto se trata, de tener todas las emociones, pero no solamente hacia una persona. Antes que nada, tenemos que sentir pasión y emoción por la vida. Si nos enamoramos de la vida, si ponemos en ella lo mejor de nosotros mismos, como lo hacemos en relación a otra persona, lograremos cambios sorprendentes. Solemos pensar que si estamos solos, sin pareja, la vida no tiene sentido y dejamos de ver la luz del sol. Pues la buena noticia es que si la vida toma sentido, si es luminosa por la alegría de vivir, ya no estaremos solos, ya encontraremos rápidamente un sendero para seguir. Alguien que querrá compartirlo con nosotros y allí será donde el cambio hará que irradiemos amor, alegría y atraigamos a ella lo bueno, lo verdadero. Bueno, y el capítulo sigue y continúa, así que hoy lo vamos a dejar acá. Y hay otra oración que puedo compartir con ustedes, que es la del final del capítulo, que dice: Dios, te pido que con tu amor infinito me ayudes a reencontrar el amor por mi vida, a valorizar cada paso que doy y el lugar en el que me encuentro. Gracias, Padre, por enviar a tus ángeles en mi ayuda. Esto está en el capítulo 8 del libro Ángeles a tu alrededor, que es el tercer libro editado por mí. Escrito y editado, por supuesto. Bueno, hablando del amor, hablando de esto de cambiar, hablando de esto de poner en nuestra vida la luz sobre la oscuridad, hablando de poner por sobre todas las cosas el amor presente. Cuando yo trabajo con amor, cosecho con amor. Cuando yo vivo con amor, disfruto con amor. El descansar, el estar bien en la vida es amarse a uno mismo, es cuidarse, es darse permiso, permiso de sanación, permiso de luz, permiso de claridad. Así que con el ángel del amor que vino hoy a nuestras vidas y para todas aquellas personas que no encuentran el verdadero amor, que sienten que les es negado enamorarse. Bueno, el primer error, el primer decreto negativo es el sentir que les es negado. No existe un Dios maléfico que dijo vos sí, vos no. Por allí, las actitudes que vamos tomando en la vida hacen que el amor no llegue. O las personas con las que nos conectamos. Por allí, muchas veces, poder conectarnos con ese amor que nos trae este ángel del día de hoy, es conectarnos con la naturaleza sagrada, es conectarnos con lo que toca vivir en nuestra vida cada día desde la alegría, desde la esperanza, desde la luz, proyectarnos en cosas sanadoras, amar la vida, entonces amaremos a las personas y por supuesto las personas nos amarán a nosotros. Muchas veces yo digo, ustedes saben, yo el sábado, el 21, el domingo, cumplí 34 años de casada y llevo 42 años al lado de mi marido, mi primer y único novio. Y realmente es cultivar día a día, es trabajar día a día, es decidirse en elegirse día a día, es poner en proyectos el mañana con esa persona y trabajar y cultivar. Y si esa persona no hubiera respondido, porque uno elige, imagínense, yo tenía 13 años y 14 cuando nos elegimos y fuimos viviendo la vida juntos y elegimos elegirnos cada día, pero no todos los casos son así. Bueno, yo pido que para todos los que me están oyendo hoy, vivan el amor permanente, que puedan encontrar a la persona indicada, que los ángeles les muestren y les señalen el camino para encontrar a esa persona que en algún lugar del universo te está esperando. Y para eso vamos a trabajar mucho, mucho el sábado 4. El sábado 4 de mayo, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, nos vamos a encontrar en un taller que di en llamar Novena Angélica de Sanación y Liberación. Vamos a hacer un trabajo, un proceso de 9 días para trabajar con los ángeles intensamente, para sanar el cuerpo, la mente y la energía, además de liberarnos de todo mal, de todas las energías negativas. Es un trabajo profundo, liberador y sanador para hacerlo, primero por nosotros y después, cuando vemos su resultado, sus frutos y los milagros que hacemos en nosotros, veremos que sin lugar a dudas podremos realizarlo por terceros, a distancia o personalmente. Estas novenas serán simples y sencillas para hacer y recordar en los momentos difíciles. Yo los espero. Vamos a saber cómo durante 9 días, qué trabajo vamos a hacer durante 9 días con los ángeles y con los arcángeles. Vamos a trabajar durante 9 maravillosos días, un tema cada día. Es una purificación, es una liberación y es una sanación definitiva. A partir de esa, de tener este elemento, esta herramienta, vamos a poder sanar todas las etapas que están pendientes. Vamos a poder ayudar a todos los profesionales a que encuentren la solución a los problemas que están ocultos, físicos, mentales, espirituales. Entonces, el sábado 4 van a aprender lo que es trabajar durante 9 días con los ángeles en forma intensa. Por eso lo llamé la novena angélica, porque va a ser 9 días. 9 días de sanación y liberación. Acordate, es un trabajo que hacemos el sábado 4 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, nos llamás al 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero vamos a mi amiga Lucy. Para Lucy de Pilar va el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Y ahora sí, nos vamos para Barcelona. Y vamos a saludar a Sixto, a Lucio, a Lorena, a Raquel, y para ellos va el ángel de la paz. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Y este es especial para Psiqui, que está enfermucho. Mira, acá salió el arcángel Rafael para que lo sane. Aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperando.

El tema es darnos cuenta que cuando estamos todo el tiempo viendo la vida negra, las cosas negras y que está todo mal, podemos, es parte de la realidad, es cierto. La realidad es esa. Pero vos podés ver eso mismo con una actitud sanadora, que es la actitud del amor. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el jueves, seguramente aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. Y si querés irte anotando para el taller, porque es con reserva de vacantes, tenés que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Chao. Hasta el jueves. Que tengan un hermoso encuentro con el ángel del amor y que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.